todos los días te han de sol. Te pido que todos los viernes sean la fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Fuera sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, en ti no me escuchas, vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, tu perra con ese hueso y nos decimos adiós. Perdone a un rosal, te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal que andará arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto que no creas más en mis promesas. Perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no me escuchas, vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, otro perro con ese hueso y nos decimos adiós. Oye, negrita, mira. Oye, mi negra. Ay. Yo solo soy un hombre arrepentido. Yo sé que no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón. No solo de pan vive el hombre y no me escuchas, vivo yo. Solo errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Ay. Fue una tortura tardada y me duele tanto que sea así. Sigue llorando, pero yo ya no voy a llorar por ti.